Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quienes habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles, otro sábado más. Y la memoria corta de nuestro... ¿Cómo se me complica? Y eso que me lo dijo recién, pero no hace cuándo. Hace nada me lo dijo. Dos minutos. No llegó a terminar el tema que... El primer tema que se lo había comunicado. Como el de los dibujos. Película ahora que se estrenó hace poco. Tengo memoria de corto alcance. Claro. Sí. Está. Bueno, pasa, ¿no? Cosas que pasan. Usted está acostumbrado a estar muy arriba, ¿no? Entonces, sí, no, seguramente es por eso. Es mucho mucho rock. Viene muy acelerado. No dormí siete. Vine muy, muy acelerado. Quiero decirle que estuve al borde de tener un accidente automovilístico. Venía pisteando como un Schumacher hasta que se me cruzó uno que no miró para ningún lado. Qué locura, ¿no? Eso de... Bueno, estábamos los dos apurados, ¿no? Por supuesto. Pero cuando llegas a una esquina tenés que frenar y mirar para los costados. Es lo ideal. Es una cuestión de supervivencia. Sí. No, uno cuando cruza una avenida, mira. Es una cuestión de ¿Sabe que también me ha pasado una vez, y bueno, esta vez, es que como que iba hablando con otra persona, el también. Distraerse. Claro. Me ha pasado una vez, no sé si creo que ya seguramente lo habré contado, que me han chocado de atrás con el auto. Veníamos por ruta 3 y veo una mujer discutiendo con los hijos, ¿no? Muy acaloradamente. Y aparte de eso, la mujer venía con un celular en la mano. Mal, mal. Inconsciencia. Y manejando, tres peligros en uno de la mujer. Y no es porque sea mujer, no, porque si no van a pensar que... Pero ya hablar por celular, no se cuente los dedos, son... ¿Qué estás contando? No, estaba haciendo una cuenta mientras usted habla. Son tres cositas. Ah. Y bueno, y le digo a nuestro padre, le digo, ¿sabés que esta mujer va a chocar a alguien? La paso por un costado, vía rápida, llego, hago un kilómetro, me tiro en ruta 3, en las tres vías, en la del centro. Y veo que viene pisteando como una Schumacher con su Peugeot 406. Que camina. Y camina encima ese autito. Y se comió todo el paragolpe del Renault 12. Hermoso, le rompió todo. Todo. El Renault 12 se abolló un poquito. Claro, bueno, esa es la que tiene de pero, ventaja, ¿no? Pero aparte frenó. Y al frenarse bajó la trompa. Y al bajar la trompa le dio todo. Parrilla, faro, claro. Todo. Cosas caras. Sí, ¿no? Más un Peugeot de esas dimensiones, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que tengo problemas cuando digo algo. Y hoy venía diciendo se me va a cruzar un salame en cualquier momento, pues venía medio rapidito. A veces la gente camina por la calle o va manejando muy introspectiva, ¿no? Pensando en sus cosas. Mire lo que le digo. Escuchando música. Pasó eso, lo del muchacho este, que se dio cuenta... Cuando frené yo, se dio cuenta que venía. Se puso pálido y tiró la mano como pidiendo perdón. Doblo a la vuelta en la esquina. A otra esquina tengo que doblar. Doblo y una señora por el medio de la calle. Que es una costumbre, una mala costumbre, ¿no? Una calle, una esquina cerrada en el medio de la calle, claro. Y mirando para arriba. Acá completito. Cuando en calles que no hay tanto tránsito, la gente acostumbra... A cruzar por el medio. Sí, pero no caminar por el medio de la calle. Bueno, eso también, ¿no? Sí, son cosas que... A veces no se tienen en cuenta. No hay que uno ayudar. Es muy vulnerable uno frente dice, a una máquina. Tuve mala suerte, pero no hay que ayudarlo. A la mala suerte no hay que ayudar. Dejen que venga sola la mala suerte. No la ayuden porque estamos completos. Bueno, hablando un poco de suerte, ¿no? Ahora traje los 4 kilos, los dos paquetes que me había pedido mi padre, nuestro padre. Qué complicado. Yo lo tengo que en su casa. Auto. Yo lo único que pido es que no me pido. No en me el baúl pare nadie. De su auto rojo con patente TNG. Ah, no. Bueno, traía estos dos paquetes en la Traffic, ahí donde se lleva el equipaje. Y bueno, chequeando el celular, mirando cosas antes de venir, noticias. uno de los paquetes empezó a deslizarse sobre el otro y a salirse de la bolsa, y por lo tanto estaba a punto de caer sobre un niño de 2 años que estaba durmiendo sobre su madre, plácidamente. Afortunadamente, un pasajero, el de atrás, me avisa de que estaba la bolsa colgando, pendiendo de un hilito de nylon. Estamos hablando de 2 kilos. De caerse 2 kilos sobre un niño de 2 años. Más kilos que años. ¿Un ladrillo de 2 kilos tiene? No viene en ladrillo. Viene en hebras esto que traigo. Y bueno, bien. En fin. Y siguen barrando usted sí, la y verdad. Estaba por caerse 2 kilos sobre un niño y fue salvado sobre la campana por un pasajero que estaba más atento que yo. Sí. Una persona heroica. Pudo haber sido una catástrofe. Yo quiero decirle que usted, la gente que está del otro lado va a decir, qué familia, ¿no? Que está, porque... Gente que está todo el tiempo a punto de matar a alguien, ¿no? Exactamente. Todavía no tenemos el gusto. No, de, no era el gusto, ¿no? Por ahora creo que no. Casi maté un perro una vez. Casi, estuve cerca. Uno se siente un poco Dios, ¿no? Diciendo, vos vivís, vos no vivís, ¿no? ¿No es así? No, la verdad que no. Y hoy tuvo otro problema de DirecTV. No sé si alguno de la zona tiene problema. No tengo señal de DirecTV, se me cortó DirecTV. Si alguno llega a ser de la zona de Gregorio de la Ferrer y tiene el mismo problema que yo, haga la denuncia, pues yo denuncié y me dijeron que no hay denuncia. Y yo no tengo señal en mi casa y quiero ver algo en la tele. Tiene no que puedo. Pagar para ver, señor. 900p, pagué. Miró lo que le di. Me amputaron las piernas. Está un poquito caro, ¿no? Sí. Yo le recomiendo que se deshaga de ese aparato y deje internet. Hoy en día se puede hacer mucho con internet solamente. Voy a ver. Pero algo te voy a tener que implementar porque... Hay que ajustar los números. Sí, no. No queda otra. ¿Es eso o no comer? No, hice, ¿no? Hice la clásica, que no sé si algún televidente o radio oyente lo habrá hecho. La de llamar y decir, cortame, no lo quiero, listo, no lo quiero, no. Hasta que corto y a los 10 minutos te llamamos para darte una nueva promoción y pagás la mitad, 500. La próxima factura va a ser de 500 pesos. Ah, 486 pesos. Salvo, ahí yo conozco una persona que le pasó al revés, no le pasó directamente. Dijo, bueno, quiero cortarlo, bueno, y le cortaron. Entonces no hubo promoción y se quedó sin cable. Tuvo que renegociar con otra empresa. Y sí, eso. Puede bueno, pasar. Está la posibilidad de esa también, de tener que renegociarlo. Y bueno, tendré que ver qué está pasando. Creo que Telecentro, pues bueno, haré un esfuerzo y me cambiaré. Pero... Me la jugué, a ver si me decía, bueno, sí, está bien. No, generalmente pasa, pero yo conozco a una persona que no le salió. Me hice el enojado encima. Ofendido. Sí, totalmente. No puede ser. Los días bueno, nublados no veo nada. Hay algo que tengo que decirle que me va a pintar de por ahí quizás de mala persona, de mal compañero, mal hermano. Lo voy a decir. Feliz cumpleaños, señor Sergio. Bueno, muchas gracias. Está bien. Señor. Fue ayer, ¿no? Pero bueno. Fue ayer. Pero lo importante es que lo saludé. No importa si lo saludé ayer, bueno. Si lo saludé hoy. Un par de horas después, un par de horas antes, ¿cuál es la diferencia? Exactamente. ¿Cuán seguro estamos de que es exactamente 365 días? Lo que es incomprobable. El ciclo completo, bueno, ¿cómo saberlo? Solamente los mayas lo saben. Aparte, tengamos en cuenta que hoy, este año, tuvimos un día más. Entonces usted tendría que haber cumplido. Pero eso es peor. Entonces quiere decir que usted tendría que haber cumplido Anteayer. Saludarlo dos días después sería peor. Entonces todos están equivocados. Siendo hermano. No, yo no sé si es peor. Un día después, 2 días después, para mí es lo mismo. ¿O no? Sí, no sé. Sí, yo creo que sí. Para nosotros que tenemos ese sentido de festejar los cumpleaños de esa forma, sí. No somos de festejar cumpleaños. No, Fede. Se arman tertulias íntimas entre algunos y nada, queda ahí. ¿Qué se siente? ¿Un romano? ¿Qué hace? ¿Qué tertulia? No, tertulia, una reunión, señor. En fin. Bueno, sí, cumplí años ayer. Bueno, a 44. Eso. ¿Eh? No. A eso le estamos, sí. Le sumamos de que no nos gustan las fotos tampoco. No, de hecho no hay fotos de ayer. Estaba con esta impresentabilidad que tengo hoy. Estaba así, ayer. Así estaba vestido así, un montón. Igual, así de... todo barbudo, con los labios todos despellejados del frío. Desalineado. Despeinado. Harapiento estaba ayer. Cuasi ninjera está. Sí, sí, sí. Está igual de como, moda. Como creo. Me dijeron el otro día, garpa mucho. Sí, sí. Él, como le había dicho la frase que me dijeron, paga mucho el perfil. Sí, por diosero. Podría ser, sí. Bueno, lo que hablábamos el programa pasado. Es la moda del momento, creo. Hay que andar así. Igual que yo, miro cómo estoy. ¿Cuándo se va a poner de moda eso? Usar ropa. Lo más rota y sucia posible. Rota y sucia posible, y si es está agujereada, mejor. Sucio y desprolijo. Sí, sucio y desprolijo, que sea la próxima moda de ropa, ¿no? Entonces todos contentos, todos a la moda. Exactamente. Bueno, Sergio, hecho las presentaciones, después estaremos vendiendo un poco el programa. ¿Pero con qué arrancamos? ¿Qué arrancamos? Arrancamos con Queen y Stone Cold Crazy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Brian May, el guitarrista y astrofísico, hay que decirlo, más conocido por su labor de guitarrista en Queen, cumplió... ¿Usted por eso hizo, estaba haciendo el curso de 69 años? Sí, porque todo tiene que ver con todo. Exactamente. El martes cumplió 69 años un pibe, Brian May. PBT. Sí, un humilde homenaje de este programa. Con... un temazo. Esos primeros temas que alimentaron lo que después fue el rock más pesado y el heavy. De hecho, el señor James Hetfield dijo que uno de los primeros temas metaleros que escuchó fue el que acabamos de pasar, para demostrarle de dónde nacen, ¿no?, las cosas. Y del cual se hizo cover también. Exactamente. Y que algún día lo pasaremos. Bueno, hoy Sergio, no. Vamos a dejar hablar tontería y podemos pasar. Arrancamos con la música, por suerte son temas cortos estos. Sí, sí. Así podemos darle lugar a hablar nuestras cosas muy importantes. ¿Seguimos con el rock? Exactamente. Easy living, and I've been forgiven since you.

Mastique. 11-58-81-06-69. Tenía que durar un poquito más el tema. Me parece. Me apresuré un poco, ¿no? Yo diría que sí. Voy a mandar algún separador a alguien más. 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. Tenemos un Facebook. No puede hablar. Está. Pero lo pasa que tendría que estar totalmente ocupado con esa pizza que tenemos hoy y que no hemos dicho. Y ya le faltan varias porciones. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo conozco gente que si decimos que nosotros teníamos la pizza se va a tirar de cabeza. Más como está hoy, así bien crocante como me gusta a mí, crocante. Totalmente. Un espectáculo. Quiero mandar un saludo a la gente de la pizzería Doña Olga. Impresionante. Hay tres cruces igual. Señores, quien esté cerca vaya y pida una, que le van a hacer un descuento de un 10% más. Claro. Así va. Es un descuento inverso. Son, y sí, ahora es el descuento, está así. Y a los 10 de ustedes que vayan, me gano una yo. ¿Está bien o no? Ah, claro. Pues está bueno. Está bueno. Subsidiando. Nos ayuda a nosotros, ¿o no? O mandarle un saludo a Maxi, a Sol y a Laura, que estaban ahí. Muchas gracias. La pequeña, no le pregunté el nombre a la pequeña. Soy un burro. Estaba tan apurado hoy. Retiré la pizza y me fui. ¿Pagó? Totalmente desconsiderado, una vergüenza. Ni gracias, dijo. Soy un miserable, quiero sentir. Me siento mal. Angustia oral tiene usted. Exactamente. Ya no sé. Ah, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Y también tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tele, fmplay1019.es.tl. Como todo tiene que ver con todo, ¿por qué hemos pasado Helker? Así yo poco. Hemos pasado Helker porque tendremos su visita a la ciudad de San Justo. Tocarán en la Cúpula Bar Presidente Perón 2687 el día sábado 6 de agosto. A las 9 arranca todo. Tocará junto a Arpegi, Sin Destino, Cruel Paraíso y Mile Land. Esa será la nómina de bandas que antecederán a Helker, que cerrará con seguramente una de estas canciones, como la que sonó hoy. Terrible, en vivo Redención. Suena. Es impresionante lo que suena Redención en vivo. Es impresionante, ya le digo. Y bueno, usted posteó el video. Sí, un video muy bueno. ¿Qué quiere decir usted? No, que está filmado en la que era la Villa de Pecuén, que hoy yace en ruinas luego de una gran inundación a fines de los 80, y que es un lugar turístico para ir a visitar, tétrico diría yo. Es increíble lo que es. Yo fui el año pasado. El poder de la naturaleza, ¿no? No, que es el poder de la naturaleza y ver algo que fue una ciudad en su momento con mucha gente, muchos turistas, y de pronto verla en ruinas. Sin ninguna guerra, ¿no? Sino no que fue bombardeada, pero parece. Si uno puede llegar a ver y tiene la posibilidad de ver el video. El poder de la sal. En nuestro Facebook oficial, que lo he posteado ya, va a ver cómo quedó el pueblo. Es impresionante. Hoy bajaron las aguas y se puede recorrer completamente. Pero es increíble, impactante las ruinas de Villa de Pecuén. También está el matadero ahí cerca y la estación de tren, que también fue arrasada. ¿Dónde queda? Arrasadas. Está cerca de Carué, a unos 500, 600 kilómetros de acá, más o menos. Bueno, si tienen la posibilidad, vayan, conozcan un poco la historia de ese lugar. Y que bueno, tiene de todo, ¿no? Obras que no se construyeron, malas soluciones, el poder de la naturaleza. Y bueno, es un combo explosivo, un combo del cual hizo mella, claramente. Claro. Bueno, muchas producciones se han hecho ahí, ¿no? Películas, desde sesiones de fotos para alguna ropa de marca hasta, bueno, videos de bandas, ¿no? Es un lugar muy increíble para filmar y fotografiar. ¿No? Luego de, podríamos decir, una catástrofe. Sí, sí. Bueno, y Sergio, ¿Viste? ¿Qué pasamos antes? Sí, ¿qué pasamos antes? Antes arrancamos rockeando con Uriah Heep y AC Living. Que bueno, un temita como para seguir. Yo puse que en nuestro Facebook oficial puse de que nos pusimos los pantalones pata de elefante. Claro. Por los temas que hemos comenzado, el de Queen y. Y luego el cover de cada programa a cargo de Pantera haciendo de Ted Nugent Cat Scratch Fever. Un clásico del rock norteamericano hecho por una de las bandas más pesadas de nuestro género, ¿no? Sí, sí. Tenía un gran homenaje a las raíces. Sí, sí. Tenía varios temas para pasar y hoy consideré que tenía que estar sonando este. Me lo había olvidado este tema. Yo lo hubiese elegido mucho antes incluso, porque es uno de mis favoritos covers. Sí, pero vamos mechando. Claro, está perfecto. Yo también me hubiese pasado Stone Gone Crazy de hecho por Metallica, también, lo hubiese pasado, también. Pero hay una larga lista. Sí. Yo quiero decirle que ayer entre, me olvidé de decir, tantas cosas que hice, fui a castrar a mi gata, a Sophie, una de mis hijas. Por fin. Después de haberla ayudado a tener, a dar a luz sus gatos, hemos decidido castrarla. Y quiero mandar un saludo a la gente del Centro Veterinario Doctor Maya, aquí en Dorrego, que la han atendido de 10, el señor Pablo Maya, de 10. Ahí queda en Achupallas 6747. Quiero mandarle un saludo enorme, muchísimas gracias. Y la verdad que lo han hecho con una profesionalidad impecable, una amabilidad en la atención. Y cualquier persona que pueda, concurra y necesite algo, lo desasna. Yo quedé escuchando cómo le explicaba por qué una gata deja de lado a una mujer, le estaba explicando por qué una gata deja de lado a su cría a veces y las mata, ¿no? Que las mata por protección. Yo nunca había pensado eso, pero la verdad es que me ha desasnado en muchas cosas. Esperando ahí en la atención, así que bueno, muchísimas gracias a él por su atención y su hospitalidad y por supuesto la profesionalidad para tratar a mi gata, que con tanto cariño. Uno cuando tiene algo con una mascota o algo, una persona con tanto cariño, se lo da a los mejores. Bueno, he tenido la posibilidad de dárselo al señor Pablito, así que muchísimas gracias a él por esto. Bueno, Sergio, ¿usted quiere decir algo? Bueno, si quiere, tiene mensajes ahí, si no ya pasamos a... ¿Sabes qué pasa? Habían caído un par de mensajes, sí, y yo como que... No cuelgue con eso. ¿No? Son nuestros oyentes, señor. Buenas noches, Juanjo y Sergio. Cada sábado mientras cocino los hago el aguante. Saludo a mis hijos y a Alejandro. Besos, dice. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Después tenemos otro mensaje más. Espere que... No sé por qué la tecnología siempre va con... Juanjo y Sergio, se viene el fútbol para pocos, el asado para etcétera, dice. Pasen Motorhead Burning, dice. Chau. Gustavo de la AFA está indignado por los nuevos arreglos de la AFA, que si hay algo que... Polémico siempre la AFA, no defrauda. No, todos los años tenemos algo nuevo, todos los días tenemos algo ya nuevo. Sin el patriarca. En cualquier momento, sí, antes le echamos la culpa a él y ahora se ve que era tan muy importante, porque la verdad que... Qué despelote. Fíjense. Bueno, Sergio, lo dejo, así puedo degustar. Hace unos ¿sabe días, qué? ¿Sabe sí. lo que pasa? Que quiero. Yo creo que hoy le encuentro el ingrediente secreto a la pizza. Epa. Ya me la juego. Hoy le encuentro el ingrediente. ¿Ilegal? No sé, eso. Ya veremos. Hace unos días nos enviaron un mensaje al Facebook de La Ciudad Dormida el señor Alonso Herrera, el guitarrista, cantante, líder de la banda Flor de Loto desde el Perú, compartiéndonos un single, el adelanto de lo que será su nuevo disco, ya la octava placa de la banda. Y con esta curiosidad, ¿no? Tienen un gran invitado en las voces a Fabio Leone, hoy Rhapsody of Fire, antes Rhapsody. Y en el año pasado, haciendo las voces del último disco de Angra. Entre otras participaciones, por ejemplo, acá en Argentina... el primer disco de Beto Vázquez Infinity participó también. Hay un par de colaboraciones de Fabio en bandas sudamericanas. Y bueno, en este momento le tocó a Flor de Loto, que es, hace un rock progresivo y heavy. Ya los escucharán. Vamos a pasarles una entrevista que hemos hecho, en donde hablamos un poco de cómo llegaron a él, cómo fue la experiencia de grabar con él y, bueno, cuáles son los próximos planes para la banda, que ya es un clásico en el Perú y que nos dio un poco el panorama de lo que pasa allá también. Vamos a escucharlos y luego sonará el tema de Flor de Loto junto a Fabio Leone, adelanto del próximo disco que saldrá el lunes en Perú y se llamará Árbol de la Vida. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Quiero que sepan que tenemos mucho cariño por la gente argentina, porque hemos ido a tocar varias veces, hemos grabado ya los últimos discos en Buenos Aires con Emiliano Obregón, guitarrista y líder de la banda Lorien, y tenemos además un DVD filmado en Buenos Aires, en la sala acá atrás. Este DVD se llama Medusa, entonces tenemos una especie de cercanía muy grande con el público argentino, a quien consideramos como nuestra segunda casa. Fabio Leone es un ídolo desde mi tardía adolescencia hasta la actualidad, de quien te habla y de algunos otros integrantes de la banda. Sigo personalmente su carrera hace muchos años y siempre me impactó mucho su registro y el timbre de su voz. Entonces la posibilidad de grabar con Fabio es en lo personal una especie de sueño hecho realidad. Me gustan muchísimo sus participaciones, además de las que mencionaste, también con Aerion. Tiene un tema en el disco Fly of the Migrator, que es un discazo. En Vision Divine también. A través de un productor, de una productora en realidad, del jefe de una productora aquí en Lima, que había traído a Angra el año pasado, nos pusimos en contacto con él. Le mostramos material de la banda, de nuestros discos anteriores, porque aparte obviamente del arreglo económico, él tiene que sentirse cómodo con el estilo de la banda y le tiene que gustar el proyecto. Y le interesó. Y una vez hecho un acuerdo, le mandamos la pista ya con una premezcla del tema Regression, que es el tema que él canta en el disco, con una pista cantada con mi voz, para que se pueda guiar de ahí, pero finalmente le ha puesto también algunos elementos de su cosecha que nos han encantado, y el resultado final con Fabio para mí es extraordinario. Creo que el tema, que además lo pueden encontrar en YouTube porque está con un lyric video hace ya varios días, el tema nos ha dejado totalmente satisfechos. La experiencia de grabar con él como cantante invitado ha sido alucinante y creo que es algo que vamos a, en la medida de lo posible, continuar para los próximos discos que vengan. Como experiencia, alucinante para nosotros. El Árbol de la Vida es nuestro octavo disco. Es increíble cuando pensamos en retrospectiva, ya tenemos 8 discos. Es toda una vida, todo un árbol de la vida, la verdad. El primer corte que hemos sacado obviamente es este con Fabio Leone. El disco tiene 10 temas y un bonus track que es la versión de Regression en español cantada por mí. La verdad que hemos quedado muy conformes con el resultado final del disco. A diferencia de los últimos 4 que habíamos grabado, este disco se grabó entre Buenos Aires y Lima y se mezcló acá en Lima, Perú, en el estudio Lunchbox, a cargo de Kenneth Quiroz. Y si bien es cierto, hemos estado siempre muy contentos con el trabajo de Emiliano como productor, por temas circunstanciales esta vez el disco se tuvo que mezclar acá y contó con nuestra presencia en el estudio durante la mezcla. Entonces el resultado final, sin ánimo de compararlo con los discos anteriores, pero el resultado final nos deja muy conformes porque nuestra presencia ha hecho que se acerque bastante al ideal que teníamos de sonido final del disco. Es un disco que tiene 5 cortes instrumentales y 5 cortes con voz. Varios de los temas son míos, pero hay 2 temas de Alejandro Jarrín, cofundador de la banda y bajista de la banda, y un tema compuesto con Pierre Farfán, que es el segundo guitarrista que entró hace poco a la banda. Entonces estamos muy contentos, es un disco potente, tiene un sonido que creo yo no deja de lado la esencia de Flor de Loto, pero tiene elementos muy modernos y es un nuevo comienzo en realidad para nosotros. Además de eso, el trabajo en la batería que ha hecho Álvaro Escobar es, desde mi punto de vista, realmente muy bueno. Él se metió mucho en cada una de las pistas de los temas desde la preproducción del álbum, y cuando lo escuchen el sonido es explosivo, la batería revienta y es realmente un tanque. Espero que pronto lo puedan tener en Argentina. El disco sale a la venta acá en Lima este lunes 25. Pronto saldrá a la venta también en plataformas virtuales a través de Azafrán Media y de Musea Records, la disquera francesa que nos distribuye a nivel mundial. Y en Argentina nos distribuye Icarus, así que esperemos que pronto lo tengan en todas las discotiendas por allá. El estilo de Flor de Loto es algo que creo yo se ha ido definiendo a lo largo de los años. Nosotros llevamos con Alejandro Jarrín mucho tiempo tocando juntos, en realidad desde 1998 que llevamos tocando, entonces es muchísimo tiempo. Y si uno escucha el primer disco de Flor de Loto, que se llama Flor de Loto, que el año pasado cumplió 10 años de haber sido lanzado, hicimos una reedición especial, si uno escucha este primer disco y lo compara con el sonido actual de la banda, son dos sonidos absolutamente diferentes, y no solamente por la calidad de sonido, que también es bastante superior, y de producción, sino también por el estilo. Nosotros empezamos haciendo un disco absolutamente instrumental y muy psicodélico, y el elemento fusión metal que caracteriza a metal prog fusión, digamos, que caracteriza a la banda en la actualidad, se ha ido definiendo con el paso de los discos. Recién en nuestro tercer disco, Mundos Bizarros, ya la mitad de temas eran cantados. Desde el estilo de la banda, o de lo que significa el estilo de la banda, yo veo dos puntos de quiebre. El primero fue el disco Imperio de Cristal, que lo grabamos en Buenos Aires con Emiliano Obregón. Fue el primer disco, y conocimos a Emiliano, y con ese primer disco el estilo de la banda se acentuó más en el hard rock o en el heavy metal, mezclado con elementos progresivos y con elementos de música peruana. Y el segundo punto de quiebre, yo creo que es este nuevo disco, El Árbol de la Vida, donde no hemos cambiado esa vertiente definida con Imperio de Cristal, pero lo hemos modernizado. Entonces son dos puntos de quiebre en el estilo de la banda, y que creo yo que ha hecho de que se haga una apertura hacia nuestra música, sobre todo en el extranjero. Esta idea de mezclar la música peruana, instrumentos peruanos, con el rock, el metal, el progresivo, ha hecho que en otras latitudes nos vaya bastante bien. Hemos hecho bastantes giras en el exterior, y esto básicamente porque la escena peruana, tanto con el heavy y mucho más aún con el progresivo, es bastante limitada. No hay mucho apoyo. E incluso yo les diría que más apoyo hay en provincias que en la misma capital. Se traen efectivamente a grandes bandas internacionales de heavy metal, pero eso no quiere decir que eso se traduzca en un crecimiento de la escena, lamentablemente. Entonces Flor de Loto es una banda que siempre ha tratado de apuntar hacia afuera, y creo que experiencias que hemos vivido desde hace ya más de 10 años que llevamos girando han hecho de que sigamos motivados en fusionar con la música de nuestro país y llevar todo este producto hacia afuera, ¿no? Bueno, los planes a corto plazo de la banda son bastante concretos. En aproximadamente 2 a 3 semanas estamos viajando a Francia. Vamos a tocar en un festival allá que se llama el Festival Crescendo, que está en una ciudad que se llama Saint-Palais, a algunas horas de París. Y es un festival en el que ya tocamos en el año 2008. Tuvimos la suerte, después de varios años, de volver a ser invitados, y creo que es el marco ideal para presentar este nuevo disco, Árbol de la Vida. Y luego, regresando a Lima, ya tenemos agendadas 2 fechas, de las cuales una es la presentación oficial del disco, y en octubre estamos yendo a Guyana Francesa, un país que seguramente muchos no lo conocen, pero que en Sudamérica es un país muy chiquito, pero que al ser colonia francesa tiene un reprise de este festival Creciendo, al cual también hemos sido invitados, ¿no? Para el próximo año tenemos ya definido una gira en México y una gira en Estados Unidos, que a México hemos ido varias veces, pero a Estados Unidos no, así que sería la primera vez que la banda va para allá, además de todas las fechas que puedan salir acá en el Perú. Y obviamente estamos haciendo todo lo posible para que la banda pueda ir a presentar este disco a Buenos Aires o a Argentina en general, porque hemos ido muchas veces, hemos hecho varios shows allá y siempre nos han tratado y nos ha ido bastante bien. Entonces estén atentos, porque muy pronto anunciaremos seguramente algunas fechas allá en Argentina, ¿no? Esperamos también tocar fuera de Buenos Aires, porque solamente hemos tocado en La Plata y en Buenos Aires, y sabemos que hay otras provincias donde nos podría ir bastante bien. Entonces estén atentos, que pronto, pero con seguridad, presentaremos el disco por allá. Tenemos redes sociales en las cuales nos pueden contactar. Tenemos una página oficial en Facebook y tenemos una página web que en más o menos unos 10 días ya está activa, para que puedan encontrar videos, biografía, material, música, todo lo que estén buscando de la banda. La página web va a ser www.flordelotorocks.com, así que estén atentos, porque muy pronto novedades al respecto. Tenemos un canal en YouTube que se llama Flor de Loto, un canal oficial donde van a encontrar el lyric video de la canción con Fabio Leone. Escúchenla, está potente el tema, así que es recomendable. Y también tenemos un Twitter que es @FDLProgre. Así que no hay excusa, nos pueden encontrar en todas las redes sociales que tenemos. Y un agradecimiento muy, muy grande por la entrevista. Así que pronto novedades de Flor de Loto en Argentina, con seguridad. Un gran abrazo. Les habla Alonso Herrera, vocalista y guitarrista de la banda Flor de Loto, desde Lima, Perú. you could see far and beyond. Feel that hollow and try to ignore. Life passes by me, but here I stand alive. My delirious, they might cover your scheme with every movement. I feel that these are clear. My delirious, they might cover your scheme with every movement. I feel that these are clear. My delirious, they might cover your scheme with every movement. I feel that these are clear. My delirious, they might cover your scheme. La ciudad dormida, el rock te despierta. We'll be right back. ¿Tengo que decir los números? No, no hace falta. No, qué? Pasa que estoy sigo mirando el video que subí. Está muy entretenido. Simone, sí, Simone. Claramente. Simone, sí. Puse la voz y la belleza se hacen presente en el programa. Una gran voz, una gran banda. Épica. Es hermosa. Unleashed. Y la voz. Y ella. Y la voz. Usted está enamorado. Y la altura. Sí, cuando la vi. No, yo quiero decir que lo que causó impresión, cuando yo la vi en Vélez, parecía de 3 metros. Entramos al estadio y se la vi enorme, así que me imagino lo que. No sé cuánto debe medir, pero es alto. Para ser mujer es alto. 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp. Quiero decirle que hoy me preguntó. Vio que cuando usted llama. No sé, bueno, usted no tuvo la posibilidad. Usted llama al call center de DirecTV y lo atiende gente. No sé si debe ser de Colombia, Ecuador, de alguno. A mí me pasó con Claro. Sí, una vez llamé y creo que era de Colombia, creo. Sí, yo creo que esa tonada dulce, tonada. Pero no le entendía nada, básicamente. Exactamente. Y a la hora de que me preguntaron el número de teléfono, lo dije con una velocidad inusitada, que se lo dije 3 veces y las 3 veces una más rápido que la otra. En vez de decírselo más lento, le compliqué la estadía a esa mujer, pobre. Igual no me pudo dar una solución. Pero pues justo di los nombres y los di muy rápido. Después bajé, me acordé de eso. Si se quieren comunicar con nosotros, tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Allí pueden dejar sus comentarios o pueden no sé, putearnos si quieren también. Por supuesto, ser. Descárguese, sí, después descargarse, no tiene problema. Vayan y descargan ahí. Gordo, vale. Todo lo que me quieran decir lo pueden hacer, no hay problema, no serán censurados, por supuesto. Somos como los de Renzi de la radio, ¿no? Exactamente. De Renzi y también, ¿cómo este? El Bigotón. El periodista también. El Bigotón. El que lo llama también, llamaban para putearlo también a De Renzi, luego a. Ay, como. Qué memoria, que estaba en C5N. Que después lo echaron, lo fletearon. Ya me voy a acordar. Que también lo llaman y lo. Es muy famoso, muchacho, menos yo que lo. Tengo una memoria de. Y la heredé de papá, ya sabemos que la heredé de papá y no es lo mío. También tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Sergio, ¿qué hemos pasado? Ha sonado, bueno, luego de la entrevista a Alonso Herrera de Flor de Loto, sonó Regression, el tema que hacen con Fabio Lione, y luego sonó Épica con Unleashed. Simone Simons. A la voz. Qué lindo. Insiste. No, es el amor, yo cuando uno lo golpea la puerta. A veces hay que dejarlo entrar, a veces no. Quiero decir que casi estuve muy cerca de descubrir el ingrediente secreto. Yo creo que con 2 porciones más estoy. Lo tengo. Avance. Es muy importante saber eso. Pero necesito para avanzar a comer, necesito algo. ¿Bajonear? Sí. Nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos. Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suma de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Thank you. hemos llegado al momento en el cual nos desligamos de ser ese metalero ortodoxo de tachas, cinturón de cuero, esa gorra de Letal escrita con una tinta especial, podría haber sido Krilli. Esa botita stopper con 3 o 4 semanas de uso. Esas medias que tampoco se cambiaban, si no se cambiaba la botita de las medias. Y el pantalón chupín, al cual con solo los 2 chasquidos de dedos automáticamente se incrustaba en su cuerpo. Para ser esa, ese corderito de Dios, esa persona a la cual no se siente frágil ante el mundo, se siente en un momento de la vida, se siente ser alguien, un ser normal, podríamos decir. Baja de la tierra y ser un ser normal. ¿Sabe que no me puedo concentrar con esta luz? Ya le voy avisando. La voy bajando. Y yo siempre lo mismo. Yo quiero decir, sí, creo que Tello lo tendría que saber. En este momento yo no me puedo concentrar con la pizza acá al lado. La luz que la alumbra encima, le cae ahí tipo... Casi 9 años de programa y nos acostumbramos a estas cosas. Y sí, no, pero usted tiene que... Esta parte sabe que soy muy, muy, muy minucioso en algunas cositas. Y el sonido del, de bajar los parlantes. Y la luz que tiene que bajar un poco también. Ahí está. Ahí está. La luz también, un poco más. Ahí está, tampoco se vaya la mierda. Ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí nomás. Qué suspiro, por Dios. Se quiebra, se quiebra. No porque no me tocó a mí, le tocó a usted esta semana. Me hubiese quebrado, sí, porque tengo un tema el cual en esta semana he sido recurrente, lo he escuchado muchas veces. Y quizás lo pase la semana que viene con la historia que me ha contado un amigo, por supuesto. Siempre, ese amigo que cuenta historias. Ese amigo que uno tiene a mano. Le pasan tantas cosas a ese amigo. Ese amigo es muy parecido a mí, ese amigo. No le da la vida para que le pasen tantas cosas. Ese amigo es muy parecido a mí, se hizo padre muy joven, se hizo abuelo muy joven. Se hizo canoso muy joven también. Y bueno, en este momento es en el cual tocamos la fibra íntima de la persona, de nuestro oyente, el cual quizás se siente identificado, al igual que nosotros, con un tema, con algo que nos haya pasado en la vida. Y decimos, hacemos propio ese tema por, podríamos decir, prácticamente necesidad de tener un compañero más. Alguien quien exprese sus sentimientos y que lo aflore, que lo largue, porque nosotros como buen metaleros lo llevamos adentro de ellos. No lo dejamos aflorar. En esta sección tenemos la posibilidad de aflorar ese sentimiento triste que a veces nos embarga, nos acompaña durante la noche, durante el día, al cual nos hace por ahí quizás piantar un lagrimón en cualquier momento. ¿Usted es llorar? Sí, cuando me duele algo mucho, se me escapa un lagrimón. No se haga el duro, le estoy hablando. Acá estamos, en este momento es donde usted puede abrir su corazón. Es cuando viene la boleta. El gas. El gas, por favor. Bueno, lo dejo. Usted ha elegido el tema, así que lo dejo hoy a usted que explaye por cuál fue su elección, motivo, razón y circunstancia. Hoy volvemos a salir del caparazón de cueros y tachas, volviendo al tema del desamor. La semana pasada hablábamos de lo que es cerrar una relación y lo que implica y cómo uno se siente y que a veces no es entendido. Mi amigo se puso muy contento al saber que pude expresar sus sentimientos. Bien. Se fue tranquilo. ¿Se fue tranquilo? Sí, se fue bien. Excelente. Luego de de eso que puede pasarle a cualquiera, creo que les pasa a todos. Puede pasar un tiempo, vamos a hacer de cuenta que los años pasan y como un poco venimos hablando, aparecen las canas y la vejez aflora dentro nuestro y después de... La masa corporal empieza a bajar. Claro. Después de pasar tanta agua bajo el puente, uno siente el llamado del pasado para recuperar eso que alguna vez fue y que nos hizo tan feliz. Pero, ¿qué pasa cuando eso que nosotros tenemos congelado en el tiempo, feliz, el paso del tiempo lo hace cambiar? Yo soy de las personas que considera que una, ¿cómo podría explicar? Una situación, un momento malo con alguien, a los años posteriores puede llegar a ser algo bueno, porque como que uno que el tiempo del le va cambiando su forma, su pensar, ¿no? Y puede llegar a ser bueno del por qué a veces sí, por qué a veces no. Pasó, si pasó por algo debe ser, y a veces abre la puerta a otras cosas. Los cambios son inevitables. Exactamente. Y algunos cambios son para bien o para mal, pero digamos que el tiempo es cruel en este caso, porque eso que nosotros cristalizamos en nuestra memoria como feliz puede cambiar, y esa persona que nosotros conocimos también. Y cometemos el error de creer que todo sigue en ese tiempo pasado y volvemos para caer con el destino fatalista de, bueno, ya no somos los mismos y esto no puede ser. Entonces ahí uno aprende, dice, cómo cambian las cosas los años. Parecemos en este momento y en este lugar como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces que dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe perdone. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto a nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe, el perdón de sí. si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Cuando el viento y los mares viertan su furia contra vuestras tierras, cuando la tierra vengue vuestro trato llorando lava en vuestros pieses, y gritos errantes, confusos y agónicos rodeen vuestro mundo, solo una cosa se podrá escuchar: la ciudad dormida, el rock que despierta. Séptima temporada. Dime, pues, esta noche, ¿dónde irás? La ciudad dormida. Séptima temporada. Once 58 81 06 69, si se quieren comunicar con nosotros, 11 58 81 06 69. Tenemos un Facebook oficial también, que es La Ciudad Dormida, y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Tengo un mensaje que dice: hola, buenas noches, feliz día del amigo, tarde pero seguro, espero que estén bien, saludos a ustedes que hacen una buena radio, quisiera un tema de Amon Amant, que suena como suena de lo mejor. O Ivo Mastin dice: soy Gustavo de Independencia, saludos a mi amor Mabel, que la amo. Dice: bueno, muchísimas gracias a Gustavo por estar nuevamente del otro lado. El tema de Barón Rojo creo que hizo mella sobre todos. ¿Usted qué dice? Un clásico, una balada de aquellas, ¿no? Exactamente. De nuestro idioma y de nuestro género, y que despierta esas pasiones como para aprovechar ya que salimos del caparazón. Mire lo que son, apenas lo subí le pusieron corazoncitos y pusieron ok, corazoncitos, enseguida al tema en nuestro Facebook, porque subimos todos los temas, sabemos ya. Dice, hola, Feynman, dice, jaja, recién llegado de los ensayos, dice la gente de Errante, así que muchísimas gracias al señor Sergio Fernández por estar, como siempre, del otro lado, un gusto enorme tenerlos a ellos. Y no hemos dicho lo del Día del Amigo, no sé, yo no soy de decir feliz Día del Amigo, saludo mayormente, la gente me saluda, pero... no sé si hay un día para el Día del Amigo. No sé, ¿usted qué dice? No se ponga usted... anti, gaste dinero. No, porque no es anti dinero, porque no hay que regalar nada, creo. ¿No? No sé, o si se regala. No, creo que no se regala. No me haga complicar. Cualquier ocasión siempre es para regalar algo y consumir, pero estamos en... Igual vamos a mandarle un saludo enorme a todos nuestros oyentes que consideramos nuestros amigos. Por eso estamos de este lado. Y a todos nuestros amigos fuera de la radio, los cuales no nos están escuchando. Hola, ciudad. El periodista es Feynman. Recién me despierto en lo mejor. Pasame el 38, dice Ricardo de la AFE. Muchas gracias, Ricardo, también por estar del otro lado. Y espero que le haya gustado el señor. ¿Qué pasamos? Pasamos para el 38. El tema de letra de Contursi, cantado por Goyeneche como dos extraños. Luego la balada con Barón Rojo, Siempre Estás Allí. Y luego, para cortar con la dulzura, Sebastian Bach con Kicking Screaming. ¿Cómo me gusta el tema? El macha que me gusta el ritmo que tiene el tema en especial. ¿Pero por qué? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, todo tiene un porqué. Y nada, dejamos librado al azar. Sebastian Bach va a estar en Argentina, fecha confirmada para el viernes 14 de octubre en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800. La entrada va a estar 700 pesos más 70 de service charge. No quiero decir nada, pero justo cae un viernes. Justo cae un viernes encima. Agradable para aquellos que hacemos programas de radio los sábados a la noche. Llega un mensajito y dice: qué contenta debe estar. Qué contenta debe estar Juan José Barraza, dice. Epa. Y la verdad que sí. No voy a poner. Iba a poner algo, pero lo voy a poner mejor en Facebook. No lo voy a decir al aire. El momento. No, al aire va a ser medio chocante, porque ya se me hace agua la cola, es feo. No, muy fuerte. Por eso, en el Facebook por ahí no, pero acá sí. Y sí, me gusta. Es un muchacho que me gusta. ¿Qué le voy a decir? No lo voy a negar. Si tuviese un permitido, como suelen decirse, para mí sería... Ahora, ¿quién administra los permitidos? No sé. ¿Quién los otorga? Y no sé, acá alguien tendrá que... Si hay un permitido, yo creo que me daría Sebastián. Y aparte, no sé, bueno, son cosas que... No quiero blanquear cosas acá, porque por ahí no es el momento ni el lugar, pero... Uno tiene su parte femenina... Por más que la cara le salve el culo, tiene una parte femenina. No, está bien, no, es que yo... Cada uno tiene sus preferidos, sus deseos. ¿Tiene algún permitido? Rodrigo de la Serna. Quiero decirlo acá también, ya que estamos... Estamos blanqueando, ¿cómo está? Por favor, el tema, para mí el tema de Barón Rojo hizo... Y aparte mella. Porque no subimos las luces... No, pues quedó la luz baja. Llegamos con la luz igual. Me llamó la atención. Yo pensé que me había apagado la luz como los pollitos para que no coma más. Noche de confesiones y de baladas. Exacto. Ya va a venir el momento. Yo creo que el día que un programa especial a esta gente que me acusa a mí, llegó un mensaje que dice: sos como Julio Maiden con eso del permitidito, dice. Así que no sé a qué se refiere, no sé qué habrá dicho Julio, el señor Julio Maiden, ¿no? Van juntas, me imagino, dice. Yo voy a ir, no sé usted si quiere ir, señor Fernández, está invitado, yo lo agarramos el autito rojito y caemos, no hay problema. No sé si será del gusto musical del señor, pero no sé si a él le gustan algunas baladas de Skirro que van a estar sonando también. Veo que todos tienen su... No voy a... No, déjelo ahí, no lo saque como consigna porque puede terminar porque muy el mal. El día que aquí esté acompañado por varios del grupo de amigos, voy a hacer blanquear a más de uno aquí sus gustos musicales, vamos a decir. Bueno, Sergio, son los últimos momentos por si se quieren comunicar con nosotros. ¿Podemos hacer una tanda de los temas que teníamos pendientes? Temas pendientes, temas pedidos. ¿Quiere aclarar algo? ¿Quiere decir algo antes? No. Momento, lugar. Dejemos las confesiones para otro programa. Y bueno, era el momento. We'll be right back. Blood, blood, blood, blood, blood, blood. 11 58 81 06 69. 11 58 81 06 69. Me quedé bloqueado. Si quieren mandar también un mensaje de texto o un WhatsApp, lo pueden hacer esa vía. Si no, también tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida y una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Bueno, Sergio, hemos cumplido. ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado Motorhead con Burner. A pedido de nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de la Fe. Sonó luego Soulfly con Bleed. A pedido mío de hoy a la tarde. Título personal. Hoy a la tarde. Y para cerrar el bloque bien violento, bien pesado, Amon Amarth con The Pursuit of Vikings. A pedido de nuestro oyente, el señor Gustavo de Barrio Independencia, que nos llevó un mensaje, dice: aguante Amon Amarth, papá, gracias, me mata loco, gracias, dice. No, gracias a vos por estar del otro lado, Gustavo, haciendo esto tan lindo, ¿no? Con sus mensajitos hace que esto se... La participación de los oyentes. Exactamente. No solamente con sus mensajes, sino también con su musicalización. Así es, así es, así es, así es. Lo vamos ubicando en el programa, pero bueno, cayeron todos en el último bloque porque eran bien aceleraditos. Y como yo puse, cumpliendo con la premisa de irnos bien arriba, ¿no? Son la premisa de irnos bien arriba, tenemos el programa, así que... Pateando gatitos, chocando viejas, y así. No me pongan cosas, porque tuve una mala experiencia que hace atropellar, y me dice eso, me pongo mal. Bueno, Sergio, ¿me puedo dar un gusto más? ¿De qué gusto se quiere dar? A ver. Lo que sería lo antecesor a lo que es ahora... Korn, a lo que es ¿cómo podríamos decir? Los loquitos estos de Slipknot. ¿De qué está hablando? De una banda norteamericana, se llama Propane. Ah. Año 90. Década 90, perdón. Bien, bien. La década ganada. Ah, no, esa no. La década infame. En ese momento sonaba una banda cual fue precursora, ¿no? Podríamos decir, de estas bandas que suenan ahora. Bueno, un gustito más antes de cerrar entonces. Sí, quiero irme. Quiero irme. Propane, Bad Blood, ¿le parece? Sí. Bueno, Sergio. Ya sí, está, sí. Ya descargó todo lo que tenía. Ya está. Ya ahora me voy. Pipón con las pizzas, la gaseosa nacional. La música que nos gusta. Nuestros oyentes del otro lado pidiéndonos y diciéndonos cosas pelias. Ya está. Soy yo, me puedo ir tranquilo. Encima no hay nadie en casa. ¿Qué más puedo pedir? Pipón. ¿Qué más puedo pedir? No hay nadie en casa. Deben estar todavía tratando de salir de Tecnópolis. Fueron a Tecnópolis. Sí. Deben estar tratando de salir. Un sábado. Desde las 5 de la tarde deben estar tratando de salir. Más o menos, yo creo. Sí, yo. Es así. Por eso. Más si uno va a pata, ¿no? No, igual fueron en la auto. Una familia amiga, mi compadre, señor David Ceja, la llevó. Y su familia la llevaron. Parecían el autito de los Simpsons, de los payasos de los Simpsons, ¿vio? Que abre y bajan 25 del auto. Bueno, claro. No, el auto comunitario. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo? ¿Quiere explicar algo? No, agradecemos nuevamente a nuestros oyentes que nos han acompañado bastante esta noche. Exactamente. Los invitamos al próximo sábado para seguir con esta cosa que se llama La Ciudad Dormida. Yo quisiera, antes de despedirme, mandarle un saludo grande a Lucho y a nuestro amigo que está aquí de lunes a viernes, que tiene su programa que es La Rocola, está de 18 a 20 horas. A Daniel y a Alejandro que tienen su programa aquí que es Zona Rock de 22 a 24 horas. A Dani que tiene Locos y Desprolijos, que nos entrega siempre en términos y forma. Así que, y bueno, un saludo enorme y eterno a la pizzería Doña Olga, donde nos han atendido con tanto amor, y esta pizza que están espectaculares, y quedé sin saber el cuál es el. Nos devoramos la pizza y sin saber el ese especial que tiene. Queda pendiente para el próximo sábado. Ese desafío, ¿no? Y sí, ya, yo creo que en un par de sábados más voy a descubrir el ingrediente secreto. Y bueno. Y bueno, a todos nosotros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a esas personas que tanto queremos que están del otro lado, un saludo a señor Pablo Maya, quien le digo el gran veterinario de Dorrego, el cual ha operado a mi gata en justo a forma y con una precisión enorme. Un saludo enorme. Y bueno, y será hasta el próximo sábado, señor Sergio, donde estaremos de 20 a 22 horas con el rock en su máxima expresión. Es perfecto, sí, sobrevivimos y cruzamos bien las calles. Exactamente, y nos vamos a despedir como siempre con el terrible tema que nos ha hecho nuestra gente amiga justamente en la Semana de la Amistad, la gente de Rante. Hasta luego. Unidos. Era Feynman, pedazo de bala, me pusieron un mensaje. Igual usted con sus descripciones, loca. Pero como lo hice entender, era Feynman y... Sí, pero tiene barba también, no sé si bigote solo. Igual la gente entendió. Es descriptivo, bueno. La gente, no sé, bueno, serán los años que están del otro lado que no sabemos dónde queremos llegar, pero llegamos. Igual a mí se me ataca de bala siempre, con esto de que me puse como loca porque va a venir Sebastián Bach y todo esto acá a la Argentina. Sí, el paso del tiempo hace que se ablande un poco, ¿no? Por ahí a mí se me hizo un poco de agua a la cola, pero a mi compadre le llovió, porque digo, fue el primero que me llamó, apenas se enteró, fue el primero que me llamó, le digo, pará un poquito. Estaba muy excitado. Sí, no, estaba pero como loca, loca, ¿eh? Un día tendremos que traer acá a todos y lo ponemos uno en fila, así, a ver vos. Yo te puedo asegurar que... Una ronda de confesiones. Sí, no resisten el archivo, tío. Pues ya tengo memoria. Para algunas cosas, yo soy desmemoriado y por ahí ya al ser abuelo ya está, desapareció mi memoria. Pero yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Por ahí ya te pierdo la memoria de estos momentos, pero si yo me pongo a hacer a los 70, 80, dijo, acuerdo, tengo memoria de muchas cosas que... Imborrables. No, por eso. Tengo un archivo de todas las... Por eso, si yo veo que no empiezan a caer, y no es una amenaza, no lo van a tomar como una amenaza. Pero si yo veo que no caen y no dicen nada, voy a tener que... Está bien, pierdo los códigos, viste, que uno tanto... No, pero garpa. Vos decís que si yo... Hay que hacerlo en vivo, sí. Que yo blanqueo, que conozco a algún amigo que le gusta la cumbia y se hace el metalero. Sí. Si tiene pruebas, mucho mejor. Si no, bueno, queda ahí. Algo va a quedar. La prueba la tengo la... Mi mente es... Por ahí puede ser que por ahí no es tan a veces... había momentos que mi mente estaba en otro país. El momento de los hechos, pero bueno. Y no. Puede ser que se deforme un poco también la anécdota, ¿no? ¿Viste que las imágenes borrosas, confusas. Claro, no, pero aparte vos sabés cómo es una anécdota. La anécdota es, yo te lo cuento a vos. Sí, claro. Y a vos pasa a ser AB. Vos se lo contás a otros, a veces... Y se va agrandando siempre se exagera. Olvidate. Mientras más pasan los años, es peor. Claro. Más heroico o más denigrante, ¿no? Claro, no, olvidate. Pero bueno. Hay fotos, ahora que me acuerdo tengo fotos. Sí, revise. Mientras más pruebas haya, mejor. Y si no hay pruebas, bueno, alguien lo va a querer. Tengo fotos. ¿Lo puedo subir al Facebook? Sí. Ahora se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Igual te digo, las fotos mías son comprometedoras de joven. Puede editarlas si os parece a usted. Yo le puedo decir. Era más feo que chupó un caño oxidado. Mira lo que digo. Todo se edita. Y bueno.